y estamos en Tacuaver Radio a través de tacuaverradio.bo.uy en el programa Faro Sur y a través de las radios que nos reemiten tanto en línea como en FM para nuestro país y bueno, a nivel planetario se puede escuchar. Teniendo una conexión web, acceso a internet, podría estar escuchando perfectamente cualquier lugar del planeta esta emisión de Tacuaver Radio y Faro Sur. Y contarles que bueno, para rememorar también un poco e irnos como habituando a otros formatos y poder abrir un poco el campo de lo musical también, es que en esta oportunidad vamos a estar compartiendo músicas que las vamos a emitir desde CDs. Así que en esta oportunidad estamos escuchando a Nambi. Nambi es una banda sanducera de un disco que fue editado hace varios años, pero es un discazo que nos va a ayudar para ambientar una parte, por lo menos, de lo que se viene, que es una entrevista con Ismael y Lili, que son de la Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar, esto en el departamento de Maldonado. Vamos a continuar en esta edición de Faro Sur, acercándonos nuevamente a compañeros, compañeras, compañeres de la Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar. Darle la bienvenida entonces a Isma y a Lili, que se encuentran en la noche de Punta Negra con una situación, digamos, climatológica especial. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí andamos. Bien, por suerte al ladito de la estufa. Hola. Todo lindo, sí, por acá. Porque ahí debe estar, ya estamos frente al océano, ¿no? Cambia un poco esto de los frentes fríos. Los frentes fríos en la costa y frente al océano se pone frío. Sí. Bueno, igual en la jornada de hoy, la Coordinadora Interterritorial generó un nuevo movimiento ahí en Punta Negra para como para ir visualizando la situación que vienen viviendo. ¿Quién se anima como a volver a rememorar, digamos, un poco cómo llegamos a la jornada de hoy y por qué llegamos? Es la coordinadora en sí, se empezó a armar hace unos meses, como visualizando que éramos varios barrios que estábamos viviendo las mismas situaciones, con sus complejidades cada una y con sus diversidades, y que bueno, que necesitábamos apoyarnos, acompañarnos en esos procesos también, y seguir entramando y visibilizando eso, que realmente no es algo que suceda aislado, sino que es algo que está sucediendo, en este caso lo podríamos decir por la costa, por toda la costa del país, ¿no? Y bueno, en el mundo. Sí. Y nos empezamos a juntar, a acompañar casos específicos también que estaban sucediendo bastante potentes, algunos porque hay distintas situaciones, como casos que son más civiles, más de bueno, por derechos posesorios, y hay otros que van directo a lo penal porque son denuncias de vecinos, como en el caso de Sauce y Ocean, y bueno, y esos casos era como que también era una alerta para apoyar, porque eran situaciones donde estaban siendo bueno, llevados ahí a procesos legales. Penales, ¿no? Penales, claro. Entonces, bueno, ahí fue que nos empezamos a juntar, a ver cómo podíamos apoyarnos y hicimos la eso. Y en ese proceso fue que decidimos hacer esa concentración en Piriápolis para visibilizar y para pedir, ya se estaba viniendo el invierno, estaban empezando a darse ya veníamos con algunos desalojos bastante potentes, que ya habían habido acá en Punta Negra, en ese momento 2 o 3 seguro, sí, 4 seguro, capaz, sí. Pero más otros que han ido otros durante el tiempo, pero estos habían sido como muy cercanos al invierno, y bueno, y ahí fue que empezamos a pedir mesa de diálogo con autoridades y bueno, y buscar que por lo menos pudiéramos frenar los desalojos del invierno como una primera acción. Escuchábamos el primer fragmento de esta entrevista a Lili y a Ismael de la Coordinadora Interterritorial, mientras alternamos con la música de Nambi. Repartija igualitaria, porque gauchaje no es nabo. Chacarera revoltosa, está peluda la cosa. Chacarera pura boca, total, a mí no me toca. Chacarera tupamara, los dejo a todos de cara. Lígala y pa' mostrar que no todo es tan bonito, y pa' mostrar que no todo es tan bonito, que al patrón le importa un pito si puchereamos al diablo. Acá estamos los de abajo con la ansiedad por atajo. Chacarera revoltosa, está peluda la cosa. Chacarera pura boca, total, a mí no me toca. Chacarera tupamara, los dejo a todos de cara. Guitarrero demagogo, andai, métete en el fogo. Guitarrero demagogo, andai, métete en el fogo. Fácil ver de afuera si la mano está fulera, mientras andas en cualquiera haciéndote forever. Chacarera revoltosa, está peluda la cosa. Chacarera pura boca, total, a mí no me toca. Chacarera tupamara, los dejo a todos de cara. Pensaba con relación a esto que vos decías, bueno, se dieron varios casos de llevar esta situación, digamos, de cierta irregularidad con relación al lugar donde estaban asentados a la justicia con procesamientos. ¿Cómo es esto? ¿Con desalojos? Ha habido desalojos, se ha llevado, no sé, por la vía civil los casos, y bueno, después ya si hay una resistencia de quien vive en el lugar, eso se pasa a penal, ahí ya puede ser procesado de alguna manera, Y también está ocurriendo, eso un poco contaba Lili, en otra parte de la franja costera, el departamento, vecinos ahí de Sauce Portezuelo, de Ocean Park, que están ahora siendo formalizados por la vía penal ahí. Y está de una manera también un poco como bastante violenta y sin contemplar, viste, como para que uno tenga respuesta. Estaban llegando con intimidaciones a 72 horas, ¿era, no? Sí. Para que tengan que retirarse del terreno, digamos, y si no, de ahí pasaban a tenerte, recién decía, se me fue la palabra, formalizadas. Y bueno, están esperando ahí una próxima instancia. Ajá. Así que sí, han habido desalojos, ha habido quienes han resistido, también hay el caso de un lanzamiento, y ahora se está esperando a ver que venga otra orden y cómo será la manera de procesar, digamos, porque también han cambiado un poco la forma. Por acá, ahora te cuento que han habido un par de instancias violentas de la policía, puntualmente en algunos desalojos, con fallas como entrando a otros terrenos, ¿no? Y así, digo, se han manejado también con un desalojo de otro compañero, Ramiro, viniendo armada la policía de una manera violenta. Y bueno, y uno resiste también hasta donde quiere, y creemos, ¿no?, que es como la vía pacífica del diálogo. Por eso ahora se están pidiendo instancias de mesa de diálogo, que decía Lili, con fiscalía, con alcaldía, con quien les competa, para escucharnos ahí también nuestra versión, y no desde un lugar que nos estén acusando, sino más desde el diálogo, justamente. Y sí se pidió, ya igual, esto fuimos a alcaldía hace más de un año con Colectivo Tierra y Libertad, que es parte de esta coordinadora, con cada colectivo que se va formando, Colectivo Aruera, etcétera, y la gente de la Capuera, y hay muchos barrios, ¿viste? Esto es una realidad, creo que vos un poco está ahí como al tanto, Aguará, que sucede en toda la costa, en Rocha está pasando lo mismo, Aguas Dulces, etcétera, Canelones. Entonces estamos intentando como eso, ¿no? Ir colectivizando todo esto, que el colectivo sea mayor y que podamos dar la forma de empezar a dialogar sobre el tema de la tierra y empezar a cambiar algunas leyes y normas que favorezcan a ese acceso más sano, y que no sea a favor de las empresas, que es lo que está ocurriendo puntualmente, inmobiliaria, sociedad anónima, con la especulación de la tierra, un poco por ahí. Sí, bueno, en definitiva, vos sabés que cambiando radicalmente de otro sitio en la costa, que uno de repente visualiza, no sé, por ejemplo, Ciudad de la Costa, y uno, si revisa después los números finos, uno puede ver que en localidades que van de Shangri-La, Solimar, La Costa, Pinar, estamos hablando de porcentajes de ocupación que pueden ir del 25 a cerca del 40%. O sea que esta situación que ustedes viven, particularmente de la forma en que la viven, quizás otros se lo saltearon y otras, pero un porcentaje importantísimo, me atrevería a decir que más de un tercio de la población de nuestro país se asienta sobre padrones que fueron ocupados por la fuerza de la necesidad. Y después viene la cuestión de cómo se resuelve la cuestión legal. Lo cierto es que había habido como una cierta, yo no sé si llamarle laxitud, pero estas ocupaciones que ya tienen años, ahora viene una arremetida, digamos, también utilizando la parte, digamos, de la intendencia como una especie de policía territorial. Sí. Sí, sí. Se está viendo como que ahora aumentó el interés por la zona también, ¿no? Y como eso, esa especulación inmobiliaria y económica va siendo su gran, o sea, diferencia, ¿no?, en la acción que se toma ante las situaciones, ¿no? Porque, como ya nos han dicho, no es lo mismo ocupar en la mitad del país que en la costa, como que fuera una realidad de que la gente no viene a trabajar para acá, ni está, ni, ¿no?, ni tiene su vida acá, ¿no? Entonces, es como, bueno, es bastante visible que se están generando barrios privados y que se están urbanizando los lugares. Y bueno, en beneficio de quiénes, ¿no? ¿Dónde queda la población? Uh-huh. Esa es nuestra pregunta. Y también sabiendo que hay muchas irregularidades, no solo irregularidades en propiedades que seguimos descubriendo que no son tan legítimas como se dice, que eso es lo que más duele, por decirlo así, sino también en las irregularidades, en las acciones tanto de los policías como de esta fiscalía nueva que salió, que está funcionando hace un año recién. Es la única fiscalía en todo el país que hay en Maldonado, que su trabajo es especialmente en estos casos, ¿no? Entonces también nos preguntamos por qué y si realmente está tan preparada esa fiscalía para estas situaciones, porque la verdad que estamos viendo acciones bastante irregulares en todo lo que viene sucediendo, especialmente a los compañeros ahí de Sauce, ¿no? Sí, me gustaría agregar algo respecto a eso, sí, que cuestionamos que si para qué están siendo creadas estas fiscalías, si son creadas como los decretos que se están sacando sobre la tierra, sobre el tema de la ocupación, y son para favorecer eso de vuelta, repito, ¿no? A las empresas, Sociedad Anónima Inmobiliaria, y ahí, sin darse cuenta, vulnerando los derechos primordiales de nosotras, las personas que habitamos en este lugar, y que no se habla, así un poco como traía Lili, de esas ocupaciones tampoco, de las personas que están más cercanas a la costa, que tienen una casa como con otra calidad económica, que esto no es contra esas personas, pero sí haciéndolo visible, y también muchos, si no digo todos, porque no vamos a generalizar, han adquirido esa tierra ocupando. Pero obviamente que no es lo mismo ser ocupante, habitante, siendo de alguna manera con una razón menos económica, un recurso menos, y generando tu hogar también con lo que podés y tenés, lo básico, y a venir como eso, con una empresa o bueno, etcétera, todo lo que es visible, ¿no? Que hace que quién sea mejor que quién, y por eso también cuestionamos toda esta forma de qué es ocupar y a quién se criminaliza y a quiénes no, ¿no? Un poco por ahí. Chega perto do céu, quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. Chão, cabe na minha mão o pequeno latifúndio do seu coração. Chão, quando quer descer, faz uma ladeira. Chão, quando quer crescer, vira cordilheira. Chão, segue debaixo do mar o assoalho do planeta e do terceiro andar. Chão, onde a vista alcançar todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. Chão, quando quer sumir, se esconde num buraco. Chão, se quer sacudir, vira um terremoto. O chão quando foge dos pés perde a gravidade, então ficaremos só nós, o palmo do chão da cidade. O chão quando foge dos pés, tudo perde a gravidade, então ficaremos só nós, o palmo do chão da cidade. En la jornada de hoy ustedes llevaron adelante una actividad que sucedió en Punta Negra, que consistió en una recorrida, en señalizar también aquellos lugares donde habían habido desalojos. ¿Cómo estuvo esa actividad? Bueno, estuvo bueno encontrarse, primero que nada. Estuvo bueno que vinieron personas de otros lugares también y personas que han estado cercanas de distintos lugares y también personas que no sabían tanto. Y bueno, y se pudo dialogar, se pudo visibilizar esta situación y la situación específica también de Punta Negra y también la de los otros barrios. Y bueno, pudimos hacer como una acción ahí en el último lugar del último desalojo que hubo, por lo menos pudiendo hacer consciente lo que está sucediendo, ¿no? Como barrio y poder traerlo como parte de lo que nos está pasando, porque a veces es tanto y lo que está sucediendo, que es fuerte, que me venía a decirlo, porque es que realmente, como decía Isma, es fuerte ver cómo los que quedan desalojados son los que están más vulnerables, ¿viste? Y realmente, o sea, lo que hemos visto en estos últimos desalojos es que son personas que muchas están muy vulnerables, ¿viste? Muy vulnerables. Entonces, ¿dónde está el Estado que supuestamente está para salvaguardar, ¿no?, a esas personas especialmente, ¿no? Porque hay situaciones de todo tipo y personas que han quedado en la calle y realmente en situaciones mucho peores de lo que estaban saliendo adelante y las hemos visto, que te da mucha tristeza ver que queda en la calle la persona, ¿no? Y lo que eso trae también, ¿no? Sabiendo lo que trae la calle, ¿no? Entonces, bueno, no hay asistentes sociales en ningún momento, no hay ningún amparo de ningún tipo, nadie pregunta nada. Entonces esto fue como una forma también de volver a traer eso, ¿no? Y bueno, y seguir apoyándonos y buscando herramientas para seguir con esto, seguir pidiendo, seguir diciendo y seguir nosotros mismos empoderándonos también, que es lo que ha sido este proceso también. Sí, y desde el punto de vista, ustedes tuvieron una actividad más hace un poco más de un mes frente a la Junta ahí en Piriápolis, una actividad que estuvo también muy concurrida, que tuvo también como una parte cultural y de denuncia, donde presentaron su manifiesto. Desde ese momento hasta estas nuevas situaciones, digamos, ¿han podido avanzar algo? No sé, digo, con el sistema político. Me acuerdo que un edil blanco hacía unas declaraciones totalmente lamentables. Tuve la oportunidad también de escuchar unos legisladores del Partido Nacional que realmente reafirmaban esta necesidad de una política más dura con aquellos que estaban, entre comillas, como usurpadores, según este relato. Entonces, ha pasado todo este tiempo, estamos en campaña electoral también, lo aterrizan más en territorio los políticos. ¿Qué han encontrado ahí? Bueno, después del encuentro del 19 de junio, fue sí, en la Plaza Artigas, bueno, que fue bastante casual, creo, o sea, no de casualidad, sino causal, que también fuera esa fecha, ¿no? Y hablo así porque reivindicando un poco también, ¿no?, todo lo que traía Artigas, más allá de no por traer el patriotismo, sino por la consigna, ¿no?, de la tierra para quien la habita, vive en ella, la trabaja, la cuida, etcétera. Ese encuentro estuvo muy bueno, sí, es verdad, se acercó mucha gente. Hubo mucha música, cultura, que creo que es una de las herramientas que como colectivo humano más utilizamos, porque también llega muy lejos, mucho más que a veces que la palabra o otras acciones, por eso es una herramienta, se repito, que usamos. Y desde ese momento, ahora lo que se avanzó, digamos, a nivel de diálogo, es el próximo miércoles 14, tenemos un encuentro en Fiscalía, en Maldonado, con el fiscal, bueno, Vaz, y creo que dos fiscales más, no recuerdo el nombre ahora, pero tal, el fiscal Vaz particularmente es el que viene llevando adelante y tomando estas decisiones, digamos, de algún modo, junto con jueces, ¿no?, del caso de los desalojos o usurpaciones, según ellos. Y, bueno, tenemos un encuentro a las 3 de la tarde, ahí en Fiscalía, Maldonado, frente a Torre del Vigía, y nada, lo cuento un poco también para quien quiera acercarse, a compartir, a llevar su consigna. Está en un espacio, si se acerca a la gente, libre de alcohol, ¿no? Es un espacio de respeto, de arte, siempre también hay la resistencia con el candombe, y bueno, utilizando esas herramientas, llegamos ahora a esa instancia de diálogo este miércoles, ahí en, en Maldonado, y bueno, eso es lo que siento que se ha avanzado, ¿no? Sí, esa es la intención que pedíamos, ¿no? Poder tener mesas de diálogo, y bueno, esta sería la primera. La idea es poder tener con todas las autoridades que están representando estas situaciones, ¿no? También estamos ahí como investigando, haciendo investigaciones, buscando información, y hemos llegado a lugares también interesantes, y bueno, estamos en esos movimientos que hay cosas que son como más silenciosas, por decirlo así, que son como más de más internas, ¿no? De formarse, de organizarse, de investigar, de saber bien lo que está sucediendo, de saber las leyes, que estamos aprendiendo millones de cosas, y bueno, y por ahí eso también hemos podido darle bastante, y seguimos dando, la idea es seguir dándole, y bueno, y poder seguir teniendo estas instancias de diálogo, porque también me viene a traer esto, que estamos todos ahí como encuadrados en un decreto que salió en el 2007 por una situación específica que sucedió en Punta del Este, en un chalet abandonado de una familia o un grupo de personas que lo ocupó, y desde ahí el cambio fue radical en la ley esta, ¿no? La ley de usurpación, y a los que deja totalmente expuestos es a los ocupantes, ¿no? A las personas que están haciendo uso de ese derecho civil que tenía otra forma, que era mucho más respetuosa de esos derechos, ¿no? Humanos, y que esa situación específica de algo que tendría que volver a verse, ¿no? Que es algo que también estamos apuntando a que se pueda visualizar en este momento político también, como algo para rever, porque realmente no tiene concordancia con todo lo que se viene trabajando ni lo que sucede. Y eso se ha visto desde también organismos internacionales que vienen viendo Uruguay, que no está teniendo acciones concordantes con acuerdos que hay sobre derechos humanos, ¿no? ¿Cuál sería el planteo base, digamos, los principios sobre los cuales se va a sentar a conversar entonces este próximo miércoles la Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar? ¿Cuál sería el planteo del miércoles? Sí. Imagino que ya sí, lo tienen discutido. Sí, ahora me cuesta un poco traerlo, pero la idea es poder plantearle las situaciones específicas que han sucedido, más que nada, y los procederes, y poder dialogar sobre eso primero que todo, y después poder dialogar sobre estas cosas que estamos hablando ahora de estos decretos y estas normativas que han salido. Que bueno, que no están siendo concordantes con esos derechos. Uh-huh. Medio que por ahí, de lo general, porque digamos, ¿ustedes tienen una idea de cuántas familias están siendo afectadas? ¿Cuántas fueron afectadas ya con desalojos o estas formalizaciones? ¿En Punta Negra preguntás tú? En toda el área que sé que está integrada la Coordinadora Interterritorial, que va prácticamente de Bellavista a Ocean Park. Ese es un trabajo que estábamos por hacer ahora para llevar el miércoles. Sí, o sea, realmente afectados así en esta situación, te podría decir 30 familias así, como por decirte un número. Pero en realidad era lo que teníamos cada barrio ahora como actividad para hacer, era bajar bien los números de las situaciones que están habiendo en cada lugar. Que en realidad los más afectados en este momento estamos siendo Punta Negra y Sauce y Ocean de esta zona. Uh-huh. Pero hay situaciones en Playa Hermosa también, Playa Verde, Punta Colorada y bueno, y la Capuera. Ahora, como que no tenemos tan claro capaz que ese número, si bien sabemos que Cerro del Burro, Playa Hermosa, Punta Negra, bueno, me imagino que Ocean mismo, o sea, los desalojos han sido muchos ya, concretos, digo, yo acá en Punta Negra me atrevo a decir que más de 15, 20, muchas personas que ni siquiera no han participado del colectivo, etcétera, o se han arrimado un poco a informarse, pero a la hora de que les llegue la intimación de la sociedad anónima, se han retirado del lugar directamente. Entonces también a veces como para nosotros aún todavía un trabajo a realizar es eso, sí, como tener más claro esos números